Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar estas cápsulas víricas sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas Radio Crash, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Vallecas y Radio Clara. En todas ellas podéis escuchar nuestras cápsulas víricas, además de en nuestra web, en la sección de podcast y en nuestros canales de iVoox y Spotify. Por favor, dejarnos también acordarnos hoy, primero de mayo, de los trabajadores de la cultura. Esta cápsula vírica va por vosotros. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Queríamos traer, como sabéis, a estas cápsulas víricas compas de otros colectivos que están en seco. Y además, gente comprometida, gente que está haciendo un trabajo muy importante también. Hoy queríamos traer a una compa que pertenece a un grupo llamado Madrid Agroecológico, para que nos cuente un poco cómo están viviendo estas épocas de pandemia los pequeños agricultores y productores. Ella es Aida. Aida, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues muy contenta de que me hayáis invitado a este espacio a hablaros de los pequeños productores y de lo que está pasando en el rural. Nada, es un placer porque, bueno, pues ya te digo, queríamos también saber un poco cómo afectaba esto al pequeño productor, que imagino que tiene que ser también un sector con problemas, ¿no? Un sector de difícil sostenibilidad. Sí, y al mismo tiempo son los que están asegurando la sostenibilidad. Es uh-huh. Curioso eso, ¿no? Sí, sí, qué paradoja, ¿no? Sí, tenemos muchas y estas de las gordas. Pues mira, te voy a contar un poquito, ¿vale? Sí. Y lo que voy a intentar también en este espacio que me habéis regalado es abriros un poco la mirada a lo que está pasando en el campo, porque estamos muy metidos, ¿no? En la ciudad, y a veces se nos olvida que somos súper dependientes de lo que sucede en el campo, y se nos olvida también que tenemos una relación con la gente y con lo que está pasando fuera. Y una de las cosas que intenta la plataforma Madrid Agroecológico, que es uno de los espacios donde yo milito, es como reforzar esos vínculos entre la gente que estamos en las ciudades y la gente que está en el campo, que no se nos olviden esas relaciones. Un poco puesto en contexto de lo que está pasando ahora, nos hemos encontrado con que, claro, estos pequeños productores, que ya de por sí son unas piezas relativamente débiles dentro de la producción alimentaria, lo estaban pasando mal. Porque con las restricciones que se pusieron al principio de la pandemia, pues muchas les afectaban directamente y les generaban bastantes problemas. Y como ya están en muchos casos un poco al límite, pues veíamos que necesitaban un poquito de soporte. Entonces, una de las cosas, de las primeras cosas que pasó, voy a intentar haceros como un escalado, empezar hablando desde arriba e ir bajando a lo pequeño. Me parece genial. Desde lo que sucedió al principio, cuando detectamos un poco que esto estaba pasando, bueno, yo hablo en plural, pero aquí hay muchísimas organizaciones que están metidas, ¿eh? La plataforma solo es una de tantas. Se hizo un Aida, perdona que te corte. ¿Estamos en el principio del estado de alarma? O sea, ¿cuándo no sois conscientes de que esta gente necesita el apoyo de una forma importante? Bueno, en realidad, nosotros trabajamos con ellos constantemente, entonces sí que somos conscientes de esa vulnerabilidad, claro. Pero ya cuando sale, supongo que uno de los primeros detonantes fue Por ejemplo, se cierran los mercados al aire libre. Ajá. También se rescinden mucho los desplazamientos a granjas y a huertos, claro, para gente que no tiene un vínculo profesional demostrable, que eso es, también pasa mucho en estos pequeños productores, ¿no? Que a lo mejor no tienen una documentación de estar de alta en el régimen agrario. Claro. Nos encontramos también que a nivel de la ciudad, ¿no? Esta gente trabaja mucho con grupos de consumo. Entonces, los grupos de consumo, muchos tienen que cerrar porque los espacios de distribución quedan cerrados por la normativa del confinamiento y entonces estos productores se encuentran que tienen o tienen menos espacios de distribución. Se empiezan a detectar eso, como que hay varios problemas dentro de la cadena que les empieza a achuchar, ¿no? Claro. Y entonces es cuando se elabora este comunicado que te comentaba y que se llama eso, SOS Campesinado. Y ese comunicado que se envía al Ministerio... espérate que te voy a intentar, bueno, tampoco es tan importante, te quería decir la fecha, pero vamos, que es muy al principio de la situación de pandemia, recoge algunos puntos que se encuentran como los más importantes, que sería ese mantener los mercados no sedentarios de proximidad, autorizar esos desplazamientos a granjas y a huertos, priorizar en la compra pública que se adquieran productos de tipo local o agroecológico, que se faciliten medidas fiscales o concesión de registros sanitarios. Hay como 8 medidas que se escriben y que se pide que se tengan en cuenta a la hora de ir avanzando, cómo íbamos avanzando las restricciones que imponía el confinamiento. Uh-huh. Mira, acabo de encontrar la fecha, fue el 30 de marzo, cuando se mandó esa carta al Ministerio de Agricultura y Pesca. En ese momento, además, ya estaban firmando y apoyando esa carta más de 700 entidades, o sea, tenía bastante peso. Y el 6 de abril nos responden y nos dicen que las competencias son de sanidad, que esto es como un clásico, ¿no? La competencia no es mía, tal, te paso a otro. Uh-huh. Entonces, se envió la carta a sanidad y también se envió a consumo. Sanidad dijo que los mercados no sedentarios eran competencia de industria, pero consumo sí que nos citó para una reunión. A pesar de todo, este viernes todavía no teníamos ninguna novedad, ninguna respuesta directa, a pesar de que se había hecho esta reunión donde se habían presentado las demandas. Entonces, así como por actualizaros, ahora mismo la carta que ha estado paseando de ministerio en ministerio, pues está ahí más o menos parada. Uh-huh. Por otro lado, eso es como el recorrido de, digamos, esa petición grande que englobaba tantos requerimientos. Por otro lado, si bajamos esto que decía, vamos a bajar un poquito de escala y vamos a lo que estaba haciendo la plataforma Madrid Agro, que es una de esas tantas firmantes, porque además estamos hablando del territorio nacional y la plataforma Madrid Agro funciona solamente en la biorregión de Madrid. Lo que hicimos más a nivel local fue intentar localizar a todos los productores un poco cercanos a la comunidad que estaban teniendo problemas a través de unos cuestionarios y también pequeñas tiendas de comercio local donde se hacía la venta y distribución de estos productos. La idea que teníamos era ver un poco qué problemas había y si éramos capaces de coordinar colaboraciones. Es decir, que si un productor se había quedado sin grupo de consumo, a lo mejor podía vender su producto en una tienda de barrio. Uh-huh. Entonces, las últimas semanas hemos estado haciendo pues un mapeo, una localización de proyectos, un ubicar sus necesidades. Y se ha ido, bueno, pues poco a poco intentando apoyar desde ahí. Seguimos trabajando también directamente con distritos, donde hemos contactado con la gente que está vinculada a este tipo de consumo para ver si podemos facilitar esos espacios de distribución, logística de los procesos, en fin. O sea, como poquito a poco intentando echarles una mano, mientras que la carta grande, por otro lado, va haciendo también su trabajo. Claro, un poco más labor de campo mientras que la burocracia avanza, ¿no? Exacto, porque esa parte siempre sabemos que va muy lenta. Claro. Además, la otra parte, al ir a nivel estatal, ha tenido distintos resultados en según qué comunidades. Es interesante, por ejemplo, ver qué ha pasado, que ha sido un tema también así como muy vivo estas semanas, bueno, muy vivo en mi entorno, probablemente habrá gente que esto, claro, diga, ¿de qué me está hablando esta mujer? Pero el tema del acceso a los huertos de autoconsumo también ha sido muy importante, porque hay mucha gente en el medio rural que se abastece de sus propios huertos. Uh-huh. Y nos encontrábamos de nuevo con una paradoja, que era que la normativa del confinamiento te permitía ir a un supermercado, pero no te estaba permitiendo ir a tu huerto a recoger tus lechugas. Entonces, esto también se ha peleado fuerte. Ha habido una otra carta que ha hecho ARBA, que es un colectivo ecologista, denunciando también esa situación. Y ahí, por ejemplo, nos hemos encontrado pues cómo durante estas semanas en distintas comunidades se ha ido abriendo ese permiso, ¿no? En Galicia, en Cataluña, en Valencia, se ha ido abriendo la posibilidad de que la gente fuera a sus huertas, a atender a sus animales, a recoger sus productos. Pero bueno, está siendo un proceso así lento, con una normativa que digamos es poco concisa a la hora de especificar en qué situaciones puedes ir a tu huerto, y eso ha supuesto que en determinados casos gente se encuentre con multas por ir a hacer tareas básicas. Claro. Pero bueno. Veo que como a casi todos los sectores, nos ha pillado el toro. Era una cosa que hemos hablado varias veces en estas cápsulas, que ninguno pensábamos que esto podía pasar y que no estaban previstas según qué cosas para un entorno que volvemos a decir, ¿no? Que nos abastece de productos básicos, pero que a la vez sufre una gran presión por no poder sacar esos productos, porque es su modo de vida casi, eso es su subsistencia, ¿no? Sí, una de las reclamas que también se viene haciendo es que estas medidas se toman siempre con una mirada urbanocéntrica, es claro. Decir, las personas que han diseñado las medidas en un primer momento lo han hecho desde esa perspectiva y no han tenido en cuenta muchas veces la casuística que se puede dar en el medio rural. Entonces, eso ha supuesto que cuando se ha puesto en práctica, mucha gente se haya encontrado con bloqueadas cosas que no tenían mucho sentido, porque decían, jo, qué riesgo va a tener que yo vaya a mi huerta a recoger mis tomates en mi pueblo donde somos 10. Pero claro, al ser normas que están pensadas desde una posición, no se contemplan casos que para ellos prácticamente ni existen, y por eso todos estos movimientos en los que distintas plataformas o entidades vamos presionando y dando voz a estas realidades para que, digamos, se visualicen desde allá y se tomen medidas que permitan a esta gente, desde su propia vida hasta abastecernos a nosotros. Bueno. Porque es fundamental también, y está recogido en un montón de documentos de estos oficiales de la Unión Europea, de la FAO, que es fundamental en momentos de estos tan críticos tirar de cadenas cortas, de lo local, del apoyo, como que todo eso está en el discurso, pero luego nos encontramos con una práctica en la que eso no sucede. Y tenemos que ser los ciudadanos también los que achuchemos, digamos, demos voz a esta gente que tiene poca voz, Y hagamos que eso gire, ¿no? Uh-huh. Que realmente se ponga en práctica lo que ya está sobre el papel. Claro. Oye, y en el caso que nos toca más cerca, en seco, está Adelfas, el huerto del que ya nos habló Cois, pero me imagino que también vosotros estáis haciendo ahí una labor importante. ¿En qué momento estamos ahora, ya casi 50 días después de que todo ello haya empezado? Pues el tema de los huertos comunitarios, cuando habló Cois, claro, han pasado cosas, ¿no? Claro, interesantes, claro. Además, desde que habló Cois. Toda esta batalla de poder acudir a los espacios de autoconsumo, los huertos urbanos están un poco como en un limbo raro, porque en realidad son espacios que no son de autoabastecimiento, tienen otra complejidad, son espacios de socialización, de educación, bla, bla, pero también son espacios productores. Claro. Entonces, aunque es verdad que acudir a estos espacios por primera necesidad no estaría justificado, que es como se está justificando, digamos, el acudir a otros huertos, lo que está siendo muy interesante es que ahora mismo yo creo que ya vamos cerca de 20 huertos de la red de huertos urbanos de Madrid, donde está Adelfas, que estamos colaborando con distintas entidades para asistencia a población vulnerable, ya sea a través de servicios sociales, bancos de alimentos u otras organizaciones que están dando esta cobertura. Uh-huh. Entonces, en Adelfas, que yo creo que Cois no lo llegó a contar porque pienso que habló antes, hemos hecho ya dos cosechas junto con la gente de servicios sociales y hemos suministrado pues eso, lo que teníamos, lo que estaba produciendo la huerta en ese momento, pues a las familias que tenían en el distrito. servicios sociales encargados de, de abastecer de alimentos, y ha sido súper bonito, la verdad. Recuerdo que cuando Cois, cuando grabamos la cápsula con Cois, todavía no había podido bajar. Decía que la gente desde, pues, desde las ventanas hacía fotos para ver un poco cómo iba el huerto. Recuerdo también que nos contó lo de las dos cosechas, la cosecha de otoño-invierno, la cosecha de primavera, y que bueno, pues que estaban ahí que planificando un poco cómo iba. Y después sí que soy consciente de haber visto un tuit diciendo, bueno, pues que habían podido ir, que se había podido hacer la cosecha, que se había podido repartir ese tipo de alimentos. Y no sé, me parece súper, súper bonito. Oye, Aida, está siendo fantástico. En el medio rural, ya no solo en el huerto urbano, en el medio rural, ¿cómo se plantea la cosecha, la próxima cosecha? Porque se está mirando un poco a futuro, pensando en el confinamiento, pensando en las restricciones también. Ahí hay dos cosas que son clave. Primero, ahora mismo estamos en un momento en el que ya tendríamos que haber sembrado y haber empezado con la planificación de la huerta de verano. Uh-huh. Y claro, esto es algo que no estamos pudiendo hacer. No se ha podido hacer en los huertos urbanos, pero tampoco en muchas huertas particulares, al menos en los territorios donde no ha cambiado esa normativa. Aunque ya te digo que en la mayoría parece que se está flexibilizando. La cosa ahora es planificar, ¿no? Empezar a sembrar, porque viendo un poco la necesidad que se nos viene encima, parece muy interesante, y aquí ya me voy a centrar más en los huertos urbanos de Madrid, porque conozco más la situación, que podamos planificar la cosecha y empezar a sembrar, porque visto que esto puede ser algo interesante para el abastecimiento de población, pues habría que facilitarlo. Por ahora mismo solamente nos permiten bajar a cosechar. Y estamos intentando, bueno, pues negociar y de alguna manera con el ayuntamiento, que aparte de cosechar nos dejen un pequeño tiempo, por supuesto con las medidas de seguridad, de ir una persona, la distancia social y demás, pero para poder empezar a plantar las cosas de manera que aseguremos la producción de verano, porque si no nos vamos a encontrar que vamos a poder abastecer a la gente ahora mismo con lo que teníamos sembrado, pero no vamos a poder seguir asistiendo de aquí en adelante. Claro. Y piensas, desde tu experiencia, desde la experiencia de Elfas y del grupo de Madrid Agroecológico, ¿piensas que esta situación también ha cambiado vuestra visión de los huertos urbanos? Hombre, en el caso de los huertos urbanos, sí. Yo por lo menos pienso que nunca se habían planteado como un recurso productivo, porque es verdad que, pues, por la manera que tienen de funcionar, no tenemos grandes producciones. Y ahora mismo sí que estamos viendo que podemos complementar pues eso, la dieta de ciertas familias con producto fresco y además de mucha calidad. Y eso presenta un interés que a lo mejor no había aparecido hasta ahora, ¿no? Claro, sí, a lo mejor el huerto antes era, como tú decías, ¿no? Un poco más, tenía esa connotación de educacional, de espacio de encuentro, y ahora pues se ha visto que puede ser una opción interesante también, dentro de la pequeña producción, evidentemente, para mantenimiento de familias con necesidad imperiosa, de primera necesidad casi. De primera necesidad, por supuesto, porque además sabemos que muchas veces la asistencia que se puede dar desde servicios sociales son productos muy básicos. Claro. Entonces, el poder hacer un aporte, nosotros, por ejemplo, en la última cosecha, pues llevábamos cosas como calçots o cosas como tirabeques, que son una especie de guisantes muy dulces, cosas que, bueno, pues que son productos que jamás llegarían a una cesta de primera necesidad, obviamente. Entonces, bueno, también es bonito que todo el mundo tenga acceso a darse un festín de calçots, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, es como una alegría. Hombre, ya te digo, y más si está de recién cogido, como dice aquel, ¿no? Claro, o sea, no te puede venir más fresco. Hay una anécdota también muy linda, que es que se le coló caracoles a alguien entre las plantas, y los niños que recibieron las verduras y se encontraron con los caracoles se pegaron la alegría de la vida, porque de repente tenían ahí como unos animalillos para jugar. O sea, que luego también es bonito, porque cuando acercas un producto que está tan vivo, acercas parte de la naturaleza, gente que está confinada, y eso también da muchísima alegría. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha parecido súper interesante la cápsula y creo que, bueno, os animo a seguir en ese camino porque me parece que hacéis una labor estupenda y maravillosa y sobre todo de concienciación, de darnos cuenta a los más urbanitas de que el campo está aquí y de que necesita nuestra ayuda como muchos otros sectores que a veces pues es de esos que también tenemos un poco olvidados y que se nos olvida que las patatas no salen en supermercado, que están en la tierra y que hay que trabajarlas. No sé si queda algo más por contar, Aída. Nada, yo solo quería como dejar un poco ahí dicho que la gente que está en el campo está cuidándonos el campo, está manteniéndolo vivo, está manteniéndolo sano, que lo necesitamos, que ellos nos necesitan, pero que probablemente nosotros les necesitamos muchísimo más y que tienen una labor que no siempre está reconocida y que se nos olvida y que no podemos dejar de lado la gente que está soportando todo ese territorio. Qué bien, pues sí, es otra de esas cosas que creo que nos ha venido a enseñar este parón en la vida y otra de las cosas que siento que deberíamos tener en cuenta cuando todo esto acabe, ser conscientes de esas cosas. Ojalá. Aída, ¿con qué ponemos música a esta cápsula agraria, por llamarlo así? Pues mira, le dije a tu compañero poner una canción que siempre me ha hecho mucha gracia de la Polla Records, que dice que se van a, que nos vamos al campo. Oye, así que, pues encantadísimo, vámonos al campo, que falta nos hace. Ok, un abrazo fuerte, seguid con el trabajo que es precioso teneros ahí. Muchísimas gracias, gracias a vosotros que estáis al otro lado, que si no esto no sirve de nada. Un abrazo. Okay. Abrazos. Chao. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. We'll be right back. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Seguimos con las voces de Ágora Sol Radio, otra de nuestras nuevas adquisiciones, por decirlo de alguna manera, un nuevo fichaje, Paulo, de En Franca Decadencia. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, está pasando esta séptima semana e intentando continuar con las cápsulas víricas, intentando dar voz a esa gente que bueno, pues que en el fondo le cuesta un poquillo hacer llegar su mensaje a otra gente, igual que En Franca Decadencia. Sí, de hecho, bueno, lo primero que creo que debería comentar es agradeceros a los compañeros que os estáis encargando de gestionar y llevar todo el tema este de las cápsulas, porque la verdad es que creo que es muy importante que ahora que no podemos ir a la emisora y que no podemos hacer un poco el trabajo normal que solíamos hacer, por lo menos, oye, pues que hayáis tomado ahí esa responsabilidad, y aparte que creo que, joder, lo estáis haciendo de puta madre, o sea, está funcionando muy bien, todo en hora, y es una gozada. Ojalá la mitad de las cosas del mundo funcionaran igual de bien, pero bueno. Bueno, así que, dicho eso, muchísimas gracias. Nada, no, lo he dicho, muchísimas gracias a vosotros, porque en el fondo nosotros lo único que hacemos es coordinar un poco y poner algo de nuestro tiempo aquí en el estudio de casa, pero como decía con Juancar en la última cápsula que grabé con él, esto uh-huh. es el mono de la radio. Si es que al final cuando te engancha te cuesta mucho dejarlo, incluso en tiempo de confinamiento. Eso también es verdad, sí. doy fe que sí, que es un medio que por lo que sea engancha. Sí. Pero bueno. Oye, Paulo, pues cuéntanos un poco el tema. Tú nos ibas a hablar de ilustración, de la crisis en el sector de ilustración, que también es otro de esos sectores que yo siento un poco como olvidado, ¿no? Sí, exacto. Un poco el objetivo de esta cápsula hoy es plantear una serie de pequeñas conclusiones que hemos sacado entrevistando a compañeros específicamente sobre la cuestión del confinamiento, de lo que hasta ahora es crisis sanitaria, pero lo que se viene es la crisis económica. Claro. Y eso, evidentemente, pues va a ser un golpe muy fuerte para todo el mundo. Uh-huh. Y entonces quería comentar eso, si te parece, y luego también comentar un poco el tema del trabajo que se está haciendo desde distintas asociaciones de profesionales de la ilustración y de otros medios gráficos uh-huh. o profesionales gráficos y no gráficos, para un poco pues informar de cómo están yendo las cosas, porque muchas veces se hace mucho trabajo que si no se visibiliza, pues nadie lo conoce. Me parece perfecto. Conocen los que están implicados. Me parece genial, Pablo. Venga, pues por partes. Te voy a contar primero una serie de pequeñas conclusiones que he sacado entrevistando a compañeros para el último programa que hicimos de En Franca Decadencia, que fue específico sobre este tema. Uh-huh. Y una de ellas que me pareció muy interesante, que nos es una visión que nos aportó Ken Nimura. Ken Nimura es Ken Nimura es premio Eisner, es como los Oscar del mundo del cómic. Ajá. Es un autor muy, muy reconocido, muy potente, y es además colega de aquí, porque él es medio japonés, pero es de Las Rozas. Ajá. Y lo conocemos de toda la vida, ahora está viviendo en Japón y nos ha dado una visión muy interesante, a la vez que preocupante, sobre cómo él ve que está cambiando el mercado de cómic en Estados Unidos. Porque él vive en Japón, pero ahora mismo está editando en Estados Unidos. Y nos comenta una cuestión, que es que ve que se está polarizando el mercado editorial. Es decir, como allí pasa un poco lo mismo que pasa aquí con el tema de la distribución, que es un monopolio, que eso es uno de los grandes problemas del mundo editorial, tanto de libros como de revistas, como de cómic, como de cualquier cuestión de kiosco, de tienda de libros o de tienda de cómics o de gran superficie, eso está suponiendo que la distribución en tiendas de cómics está paralizada, y eso, claro, evidentemente es brutal, daña muchísimo el mercado. Y por otro lado, ve que el territorio intermedio, es decir, que ahora mismo solo se está apostando por los grandes cómics superventas, que es un poco lo que él está viendo. Uh-huh. Que ahora mismo las editoriales están recogiendo velas y solo mantienen los grandes números de X-Men, de estas cosas, ¿no? Lo que da más beneficios, lo que tiene más alcance masivo. Y que el territorio intermedio, que es donde, por ejemplo, él se ha movido siempre, que Territorio Intermedio, que es muy comercial, de uno de sus cómics se hizo un largometraje de Hollywood con su producción y tal, pues que ese territorio él ve que está sufriendo mucho. Es decir, que hay un peligro de que la industria del cómic se limite a los, vamos a decir, pues como las superproducciones del cómic, uh-huh, y que todo lo demás ya pase a la independencia underground, lo que supone que sí, que hay cosas súper valiosas, pero que no hay un puto duro y entonces, claro, hay que trabajar de reponedor en el Walmart o en lo que, uh-huh, sea, para poder hacer esos tebeos. Entonces eso me parece una visión interesante, sobre todo tratándose, viniendo de alguien que conoce bien el mercado. Otra cosa que me parece muy importante y que esto nos lo planteó Guadalupe Arensburg, que es la jefa de cortometrajes de, bueno, ahora de Movistar Plus, pero de toda la vida ha sido el Canal Plus, que es una profesión en la que no estamos pensando cuando los aplausos y todas estas cosas, ¿no? Y cuando pensamos en, bueno, al final lo esencial son los sanitarios, son los la gente que trabaja en los supermercados, los tal, los cual. No estamos pensando en una profesión muy denostada, que son los informáticos. El trabajo que están haciendo, por lo menos aquí en España, los departamentos informáticos, que siempre han sido los frikis esos de los que nadie se acuerda, que hasta la serie IT Crowd, que la conocerás probablemente, se basa en eso, ¿no? En que a los informáticos los dejan en el sótano ahí como que a nadie les importa. Pues los departamentos informáticos, por ejemplo, en el caso concreto este, hablaba de Movistar Plus, pues han tenido que hacer en 6 días una reconfiguración total y absoluta del sistema de trabajo, y eso creo que también es bastante, creo que es algo que merece la pena reivindicar, ¿no? El curro de esa gente a la que un poco siempre ha estado denostada y siempre, ah, eres informático, jaja, los videojuegos, jaja. Arréglame el ordenador, gafapasta. Exacto, ¿no? El amigo informático, ¿no? Sí. Como aquel de la hora chanante. Y sin embargo, pues yo creo que es interesante y creo que es verdad que hay que reivindicar ese trabajo que ahora mismo está sosteniendo lo que de productividad se esté haciendo en este país ahora mismo. Se está apoyando, entre otras cosas, entre otras pocas cosas, en la chepa de los, uh-huh, de los informáticos. Así que desde aquí, máximo un respeto a los informáticos del mundo. Otra cuestión que sí también me parece interesante, que nos comentaba Abel Sánchez de Tricéfalo, otro compañero y amigo, es en el tema televisión. Por ejemplo, nos hablaba de que en la televisión su mujer trabaja en tele en directo como grafista, y el trabajo está multiplicándose muchísimo. Es decir, lo que antes eran 8 horas de curro más o menos a tope, ahora son 10-11 horas de curro todo el rato, muy a tope. Uh-huh. Porque, entre otras cosas, como no se pueden hacer grabaciones, o es muy difícil hacer grabaciones en exterior, todo el rato están tirando de imágenes, claro, de creaciones gráficas, de cortinillas, de nuevas secciones que no impliquen sacar cámaras fuera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también nos parece una conclusión curiosa. Y ya, si te parece, pasamos un poco a hablar del trabajo así más asociativo, más de las cuestiones más de derechos laborales y así, que vemos que peligran muy mucho. Nosotros lo que hemos estado viendo es en el sector, sobre todo, el que primero lo está sintiendo es el de VFX, que son los efectos visuales. Toda esta gente que hace animación, pero que no hace dibujos animados entendidos como un monigote que va correteando, uh-huh, sino que te hace, pues, que un tío de un rodaje, tienes a un tío vestido de mallas con puntitos, un tío vestido de verde con puntitos por ahí, de repente te lo transforman en un dragón de Juego de Tronos que se va a comer a un no sé qué, ¿no? Pues claro, esta gente, con la caída de los rodajes, todas estas empresas y estudios de efectos visuales también se han quedado sin curro, porque ellos, digamos que completan el trabajo del rodaje. Si se cae el rodaje, no tienen nada que completar. Claro. Y en esto está habiendo, pues, despidos masivos, sobre todo Canadá. Canadá está siendo ahora mismo, está siendo el paradigma un poco de los nuevos modelos industriales y productivos en el mundo de las artes visuales, de la animación y los videojuegos y así, porque está a base de medidas fiscales, de beneficios fiscales, está atrayendo a mogollón de gente del sector y mogollón de empresas, y está creciendo mucho, pero claro, a la vez tienen un mercado a lo yanqui. Es decir, tú entras, curras, pero a ti nadie te garantiza que la semana que viene sigas currando. Claro. Paulo, esa pregunta era la que te quería hacer, la que me surge así bote pronto escuchándote. Entiendo que esa gente trabaja como autónomo o como asalariado. No. Hay de todo. Ajá. Hay de todo. Por ejemplo, ahora mismo lo que estamos hablando de la situación en Canadá, ¿sí?, a lo que nos estamos refiriendo, fundamentalmente son empresas con trabajadores contratados. Uh-huh. Claro. Es decir, en el mundo, y esto es una cuestión que me alegra que me haga esta pregunta. Sí, porque hay tradicionalmente, y eso luego lo enlazaremos con lo de las asociaciones, una especie de asociación directa entre lo que antes eran profesiones liberales o se consideraban profesiones liberales, como puede ser, pues eso, pues un ilustrador, un dibujante, un tal, y la idea de que es un trabajador autónomo. Todo eso ha cambiado mucho. Sobre todo en las industrias que más están creciendo respecto al entorno de la ilustración o el dibujo, como son, por ejemplo, animación y videojuegos. Uh-huh. Falta un censo, que esto es una cosa que estamos exigiendo desde las asociaciones, falta un censo en nacional, por lo menos, para conocer de verdad el estado de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay un gran porcentaje de gente que es asalariada. O sea, en el mundo de los videojuegos es más normal ser asalariado que ser autónomo, por ejemplo. Ajá. Asalariado en una empresa, entiendo. Sí, claro. Entonces, en España, por ejemplo, Barcelona es un poco la capital del videojuego. Ajá. Hay dos grandes empresas en Barcelona, son Social Point y King. Ajá. Yo no conozco mucho el sector del videojuego, ¿eh? Yo ahí tengo colegas y tal, pero yo tengo que reconocer que esto lo hablo un poco desde fuera. Uh-huh. Conozco porque me interesa todo el sector, pero no soy una autoridad. Pero bueno, sí te puedo decir que en estas dos empresas trabaja mucha gente. Claro, y entiendo que estas empresas, tanto de todas las que nos estás hablando, tanto videojuegos como animación, como efectos especiales, la mayoría habrán ido al ERTE como otros tantos millones de trabajadores. Ha pasado mucho eso, sí. Uh-huh. De hecho, Canadá ahora mismo, no recuerdo exactamente el nombre de la empresa, pero lo hemos estado moviendo en la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, en la que yo estoy metido, y que tenemos una sección que precisamente nos encargamos del mundo de la animación, efectos y videojuegos. Pues ahí ha habido despidos de la noche a la mañana, de mucha gente que se ha quedado en la calle, y nos preocupa sobre todo, por lo que vemos en redes sociales de compañeros y compañeras que han sido despedidos, que su manera de afrontarlo, el despido, generalmente da la impresión de que no es percibido como una injusticia, sino como un fenómeno. Es decir, toda esta gente que está siendo despedida, mayoritariamente, o al menos la sensación que tenemos desde aquí, por los compañeros y compañeras que lo han expresado en redes y tal y cual, es que es un poco como, bueno, pues ahora estoy sin curro, oye, chavales, estoy buscando una oportunidad, venga, tal, no sé qué. Y se ve muy poco, muy poca actitud crítica de plantearse, bueno, no hay curro, me están despidiendo. Ajá. ¿Qué pasa con mis derechos laborales? ¿Por qué no están ahí? Es decir, ¿por qué cuando yo genero pasta todo va bien y en cuanto no puedo generar pasta soy lo primero que se tira a la calle? Ajá. Vemos que hay un poco una especie de aceptación del libre mercado como una ley natural, ¿no? Uh-huh. Como un, bueno, pues hay un terremoto, pues se te cae la casa, esto es lo que hay. Claro. Entonces eso sí que desde una perspectiva sindical nos parece preocupante. Uh-huh. Pero bueno, sobre el tema despidos despidos y cambios de condiciones, quería comentar también que una empresa muy tocha que tiene oficinas en todo el mundo, que se llama Double Negative, que está así, sobre todo yo creo que hace mucho de efectos, esto que te decía, ¿no? Complementar trabajos de rodaje. Double Negative ha decidido, la empresa, porque sí, bajar el 20% el sueldo de todos sus empleados, de la noche a la mañana, sin negociar con sindicatos ni pactar con nadie. Sencillamente todos los currantes en todo el mundo de Double Negative este mes van a cobrar el 20% del salario, currando lo mismo. Porque hay otras empresas que están reajustando, quitando horas, por ejemplo. Ajá. Hacemos jornada de cuatro días a la semana o tres días a la semana, te bajan el sueldo, pero te quitan horas. Entonces, se está viendo cómo los mercados y las empresas reaccionan, ¿no? Ajá. Y como siempre, los últimos monos son los trabajadores, ¿no? El primero, esto es lo típico, ¿no? Los beneficios se privatizan, en cuanto hay pérdidas se reparten rápidamente. Claro. Entonces, al final la cadena se rompe por el sitio más débil, por el labor más débil, que es, paradójicamente, y de ahí yo creo que el gran fracaso, de concepción del capitalismo, es que el eslabón más débil es el único necesario. Que la mueve, claro. Es el único necesario, porque Amancio Ortega puede hacer lo que él quiera con su vida, pero sin gente cosiéndole los balones o los pantalones o lo que sea que vende, pues no. Está claro. Eso nos pasa a nosotros en Editorial, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde la asociación APIM, de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, para un poco ayudarnos a nosotros mismos, como a los compañeros y compañeras, a tomar conciencia de que las editoriales, las productoras, las empresas, como estaba hablando, sin nuestro curro no son absolutamente nada. Es decir, nosotros podemos autoeditar. No podemos hacer un bestseller, pues no tenemos los medios, pero podemos autoeditar, podemos sacar nuestro trabajo adelante. Podemos hacer un cortometraje autoproducido. Podemos hacer un videojuego independiente. Es decir, no podemos hacer que eso sea rentable, que eso sea próspero a nivel económico, pero podemos producirlo, podemos crearlo. Sin editoriales, sin productoras y sin empresas. En cambio, las editoriales, las productoras y las empresas, sin nuestro curro, el de los dibujantes, el de los programadores, el de los escritores, el de los guionistas, pues las editoriales solo pueden imprimir páginas en blanco. Pueden sacar Los Pilares de la Tierra con 300 o 600 páginas en blanco. O pueden sacar novelas gráficas con 150 páginas en blanco. O videoclips de animación con 3 minutos y medio de pantalla en blanco. Es decir, ahí es un poco la paradoja, ¿no? Que yo creo que este tipo de crisis hace que parezca más clara. El eslabón más débil de la cadena es en realidad el que la mueve, el más necesario. Ajá. En el que se apoya todo, ¿no? Claro, y creo que viene muy bien esta reflexión que estamos haciendo para entroncar con lo que me querías contar, con otra de las cosas que me querías contar, que son las asociaciones profesionales. Exacto, sí, exactamente. Ahora mismo, por contextualizar un poquito y hacer un poquito de historia muy por encima, porque como te decía antes, muchas veces todo el trabajo asociativo, sindical que se hace, si no tienes los medios, los recursos o la capacidad para comunicarlo, pues lo saben los implicados y nadie más, y a lo mejor pues sus amigos, pero quiero decir que se quedan en círculos muy reducidos. Ahora mismo, nosotros desde Madrid, en España hay muchas asociaciones, evidentemente, de ilustradores, de artistas de cómic, de autoras de cómic, de guionistas también, de guionistas en general de cine, de guionistas de cómic específicamente, hay un montón de asociaciones. De entre todas esas, históricamente hay 5, que somos la de profesionales de la ilustración de Madrid, los de Valencia, los de Cataluña, los del País Vasco y los de Galicia, que estamos federados en FADIP, que es la Federación de Asociaciones de Ilustradores de España. Y eso ha sido siempre una especie de caballo de batalla, porque como federación nosotros desde Madrid creemos que tiene un potencial que hay que aprovechar, porque aunque solo sea de cara a instituciones, que el lado institucional, el frente institucional siempre es como el más, a mí es en el que me siento menos cómodo y el que me gusta menos y del que espero menos, pero también tenemos que ser conscientes de que son los que tienen la llave para cambiar las leyes. Y esto es así, y eso nos afecta en nuestra materialidad profesional diaria de una manera muy directa. Entonces, creemos que la federación tiene mucha potencialidad, pero siempre ha estado como todas las asociaciones, tiene sus puntos fuertes, ¿no? Sus picos, y de repente están a tope y consiguen cosas y luego baja, pero en general siempre ha habido un poco la impresión de que la federación nunca ha sido, nunca ha tenido una solidez en el tiempo, de funcionamiento, de ser un referente y de ser considerada una herramienta útil. Y ha habido una tendencia general de las asociaciones de las distintas comunidades de trabajar un poco unas de espaldas a las otras. Entonces, desde Madrid hacemos una cosa y los de Galicia se enteran porque lo ven en nuestras redes, ¿no? Y este tipo de cosas. Nosotros creemos que eso nosotros, hablo como persona que está en la de Madrid, pero que ahora mismo esta es una idea que está en otras asociaciones y por eso estamos trabajando para reactivar y poner en marcha otra vez Azadit. Uh-huh. Ahora mismo hemos conseguido, haciendo ruido y dedicando muchas horas y mucho curro y mucho debate y mucho intentar generar dinámicas propias, porque somos los que estamos trabajando ahora mismo en la federación, pues somos un equipo que nunca habíamos trabajado juntos, entonces eso también supone tener que ajustar muchas cosas para que la cosa funcione. Pues hemos conseguido, uniéndonos al tema del apagón cultural, que también ha tenido polémica, tanto dentro como fuera y tal, pues que se nos considerara, que nos ha sucedido alguna vez en la historia de la federación, pero pocas, que se nos considerara un actor relevante o relativamente relevante. Y entonces nos han llevado a una mesa de una reunión con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda. Que, bueno, tenemos una... De hecho, hoy lanzamos un comunicado. Si alguien lo quiere ver, puede buscar la página web de FADIP o las redes sociales de FADIP, que es FAD de Dinamarca y P de Pamplona. Y ahí podrá ver el comunicado de cómo están ahora mismo las cosas, qué sensación tenemos después de la reunión. Básicamente la sensación que tenemos, creo que es algo que no solo lo tenemos nosotros desde la ilustración, sino muchos sectores de lo creativo, es que, bueno, como hubo revuelo cuando el ministro salió a decir que, bueno, de la cultura, que no, como esto no es una crisis sectorial, sino transversal, pues que ya nos ocuparemos y ya le diremos a la gente que vaya al cine. Que es como, ya, pero es que nuestro problema no es ese. Nuestro problema es que tenemos gente que calculamos que 3 de cada 5 van a estar por debajo del umbral de la pobreza de aquí a final de año. Uh-huh. Es decir, no estamos hablando de esta idea, ¿no?, que siempre mueve en determinados sectores del espectro político, de pues los subvencionados, los tal. Estamos hablando de trabajadores de sectores muy distintos que corren riesgo no ya de quedarse sin curro, sino de quedarse sin curro y de no tener colchón para soportar más de 2 meses sin curro. Y eso es, pues tiene unas consecuencias sociales de crisis que se dan lo mismo en el sector cultural que se pueden dar en el sector del automóvil o se pueden dar en el sector de los transportes. Uh-huh. Que es que si no tienes curro y no tienes pasta, la distancia que hay entre tu situación actual y vivir debajo de un puente es las nóminas que tengas ahorradas, claro, para sí, aguantar el golpe. Uh-huh. Entonces, bueno, en eso estamos ahora mismo y estamos también colaborando con SOS Sector Gráfico, que es un movimiento también transversal de distintas, donde estamos nosotros desde Madrid, las asociaciones de gente de las artes gráficas, de mucha gente de fotografía, mujeres en artes gráficas y algún colectivo más. Y estamos, pues eso, dando toda la caña que podemos, dentro de que, evidentemente, todo esto hay que compaginarlo con la vida, porque claro, nosotros como gente de asociaciones no somos liberados a lo UGT, ni muchísimo menos, sino uh-huh, que somos gente que pagamos nuestra cuota como cualquier socio. Entonces tenemos que compaginarlo con nuestros trabajos y tal. Entonces, bueno, así están ahora mismo las cosas. Nosotros la sensación con la vía institucional que tenemos es que, bueno, prácticamente nos han usado un poco para calmar las aguas. Tuvimos una reunión el viernes, no solo nosotros, sino muchos actores del espectro cultural. Y el lunes ya la portada del País, que estando el PSOE en el gobierno, pues una portada del País tiene el significado que tiene, ya era que, bueno, que ya aquí pasía después gloria un poco, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estamos lejos de esa visión tan tal, y entonces sentimos que, bueno, que no ha sido... que se ha tenido en cuenta un poco más para callar críticas que para buscar soluciones de verdad a un sector que, no lo olvidemos, es el cuarto sector por importancia en el PIB español, porque muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. El PIB español, el 12% es el turismo, el 10% es la industria del automóvil, el 5% es la construcción, que parece que la construcción lo es todo y no, uh-huh, y el sector cultural es un 3,2, o sea, es más de la mitad de lo que supone la construcción. Y evidentemente el sector cultural somos, pues como te decía, mucha gente muy distinta y muchos currantes en su gran mayoría. Uh-huh. Hablábamos en estas cápsulas víricas también con Richard Salamanca y hacíamos la misma reflexión. Hay un tope de esa pirámide que son los que viven muy bien, pero abajo de ese la base que sostiene esa pirámide es un nutrido grupo de currantes, o sea, gente que depende de un sueldo, como tú decías, que su límite a la pobreza o a la indigencia es las nóminas que pueda tener ahorradas, y que si no hay curro, no hay entrada, lo va a pasar muy muy mal. Claro. Pablo, yo te quiero dar las gracias, me parece una cápsula súper interesante, y como siempre digo en estas cápsulas víricas, aprendes un montón de gente de otras realidades que te son completamente ajenas, porque al final vives en tu burbuja y no te das cuenta de que hay mucha más gente que también lo está pasando mal, así que te lo agradezco muchísimo, tío, y solo te puedo decir que mucho ánimo, que mucho apoyo desde aquí para todo lo que necesites en esa visibilización de ese trabajo que estáis haciendo en pos de una asociación profesional y que defienda vuestros derechos, y que muchísimas gracias por este rato, tío. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de exponer nuestra perspectiva y por mantener las radios libres vivas. Eso quizás es lo más importante de todo. Muchísimas gracias. Eso es una labor tanto tuya como de todos los que formamos Agora Sol Radio, que somos una gran familia. Vamos a poner un poquito de música a la cápsula ya para despedirnos. Pablo, ¿qué canción has elegido? Pues tengo que ser sincero, no me acuerdo. Ah, vale, pues espera. Vamos a ver si me acuerdo yo. Claro, es que me acabo de acordar de que sí, que había elegido una canción. Ajá. Sí, mira, la tengo aquí. Es Mudhoney y el tema se llama Touch Me, I'm Sick. Claro, ajá, claro, un clásico. Ese es el único grunge que yo respeto, el de los Mudhoney y el de la gente que hacía raca raca, que rascaba de verdad. Y no los cursis, ni los horteras, ni los del pirulirulirulí. Así que a tope ahí con Mudhoney, claro. Y además un alegato contra la distancia social. Tócame, que estoy enfermo. Exactamente. Un abrazo grande, tío. Otro, un abrazo muy fuerte. Chao. Agora Sol Radio, abierto por cuarentena. Son muchas las festividades que vamos a tener que celebrar este año en la cuarentena o en lo que sea la nueva normalidad. Ya veremos. Hoy, 1 de mayo, también es un día para celebrar en las calles habitualmente y se tiene que estar haciendo a través de las redes sociales. Como estáis viendo ya, mucha gente está subiendo sus fotos de 1 de mayo a las redes sociales porque es lo que nos queda. Otro día muy importante para nosotros en Ágora y para algunos de nuestros colectivos, algunos de nuestros compañeras, es el 15M. ¿Y quién mejor para hablarnos del 15M que Amparo? Amparo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, por aquí, pues maquinando a ver cómo podemos celebrar, entre comillas, el 15M. Porque claro, es evidente que dada la coyuntura de enclaustramiento, pues no creo que aunque abran un poco la mano nos dejen ir todos a sol y manifestarnos cada uno a metro y medio del otro con mordazas, ya se me va por lo de la ley mordaza. Un lapsus. Tenemos que hablar de la ley mordaza. Sí. Oye, Amparo, cuéntame un poco cómo estáis organizando, porque claro, no tiene... Primero que no lo van a permitir, estoy convencido. Segundo, que sería una inconsciencia, creo, tal y como están las cosas, organizar una fiesta, una celebración, una manifestación en sol con motivo del 15M. ¿Qué vuelta le estáis dando desde los colectivos que formáis el 15M o que quedáis en el 15M para festejar este aniversario? Entre los que estáis vosotros, ¿eh? Sí, bueno, pero vosotros sí, estáis más metidos en ello. Bueno, ya os meteré, no te preocupes. Sabía algo tenemos yo, que hacer también. Sabía yo. Sabías tú que soy un peligro. Bueno, pues de momento pues estamos haciendo un poco, como tú has mencionado, con el 1 de mayo, pues estamos recopilando, pues queremos hacer una galería fotográfica. Queremos, pues también, valiéndonos de las imágenes que tenemos de años anteriores, pues grabar pues un vídeo o dos, que tengo yo aquí a un muchacho que se llama Rubén, que estamos aquí trabajando codo con codo. Bueno, yo mando imágenes y él las monta, porque, vamos a ver, tengo mis límites. Claro. Aunque ya te aviso que habéis creado un monstruo, porque con esto del Gypsy Meet voy a hacer ya he mandado el primer programa para que me lo monte César, y vamos a tener espacios como un 15. Madre mía, qué bueno. Esa sí que es una buena noticia. Bueno, pues estamos, pues eso, intentando, pues eso, hacer una exposición virtual, hacer una de las cosas que hay propuestas, que de momento pues estamos haciendo propuestas asambleariamente, también por medios telemáticos. Claro. Pues también pues queríamos contactar con Solfónica a ver si fuera posible, que no lo sé, de que o nos autorizaran o que ellos nos dieran un pequeño recital, pero claro, se tendrían que reunir, no creo, pero en fin, que nos autorizaran a poner pues conciertos suyos en diferentes años anteriores. Ajá. Es evidente, bueno, pues te vamos a tener que tirar de campañas de Twitter. Claro. Yo había pensado, bueno, sobre todo, voy a ver si enredo a los Yayo Flautas, porque, claro, somos igual que vosotros, hijos del 15M. Claro. Y entonces, pues a ver, pues hacer una campaña, pues de que cada uno, pues con su chalequito se haga una foto, pues diciendo, pues estoy celebrando el 15M. O lo que fuera, lo que se les ocurra, ¿no? Hacer pues la aportación del colectivo Yayo Flauta, sobre todo yo creo que esto puede funcionar muy bien pues por redes. Claro. Claro, bueno, yo creo que ahora, Amparo, es el bueno, pues va a ser el espectro donde nos tenemos que mover, ¿no? Y la manera de reivindicar y de salir un poco a la luz o de darnos esa visibilidad y de celebrar. Pues como decía, ¿no? No solo este 1 de mayo en el que estamos emitiendo esta cápsula, sino 15M y muchas otras efemérides. Claro. Bueno, pues lo que es importante es que yo creo que que la gente se dé cuenta de que no hace falta tampoco, y además estoy sorprendida y gratamente sorprendida, pues el hecho de decir voy a salir a la calle a protestar. Se puede protestar de muchas maneras y se puede hacer escuchar una voz de que la escuchen los entes supremos, de que no somos un pueblo perdón, no somos pues gente que estamos pues amilanadas aquí metidos en casa, uy, por Dios, que no, seguimos teniendo un fuerte espíritu y queremos que se siga pues que se siga manifestando, aunque no podamos estar físicamente, pero anímicamente pues yo creo que sí se puede, ¿no? Fíjate que ahora mismo pues hemos descubierto que de eso van a tratar los futuros programas. He enviado el debate número uno, pues hemos descubierto el hacer debates, coger un tema y bueno, pues yo lo grabo con la Paquita. Paquita es el nombre que le he puesto a la grabadora que tengo aquí. La Paqui. Con la cual pues a través pongo, o sea, del teléfono y de las aplicaciones, pues la pongo a grabar. Luego pues la monta César. Uh-huh. Evidentemente, porque a veces hay que recordar pues pequeños trocitos cuando la gente pues hay ese lío de se me oye bien. Evidentemente no será la calidad pues que si estuviera grabado el programa pues desde el estudio, claro, pero la cuestión es que se vea que seguimos haciendo cosas y que uh-huh. seguimos pues pensando y dándole a la cabeza. Yo creo que eso es lo más importante. El espíritu del 15M tiene que florecer ese día, claro. Y florecerá, si no es al natural, pues será en invernadero. Oye, Amparo, cuéntame un poco, porque habrá gente que dirá, bueno, pero del 15M queda muy poco. Yo creo, nosotros estamos a lo mejor más metidos en el tema y sabemos que se mueve mucho durante todo el año, no solo el 15M, que a pesar de que el 15M es un día muy especial, pero que hay mucho movimiento. Cuéntanos un poco qué ambiente hay en ese grupo de asociaciones que todavía permanecen intentando mantener el espíritu del 15M, de aquel 15M del Sol. Bueno, yo creo que el 15M, como todas las cosas, ha evolucionado. Evidentemente, pues a lo mejor esa plantada que hubo en Sol, pues yo creo que fue algo irrepetible, que no, que cogió a la gente de imprevisto, y de ahí nacieron muchos movimientos que sean incluso hasta partidos políticos, ¿no? Que hoy pues están pues en cartelera. Uh-huh. Quiero decir que el 15M, como todas las cosas, creo que ha evolucionado, que no es el antiguo, pues con aquello que nos llamó despreciativamente Esperanza Aguirre, los perroflautas, que de ahí sale el nombre de Yayo Flautas, que los yayos de Barcelona dijeron, si estos son perroflautas, nosotros ahora nos vamos a llamar, claro, Yayo Flautas. Y ahí se ha quedado el nombre, somos Yayo Flautas, o sea, de eso que se trataba con un cierto... o sea, despectivo, un uh-huh. término despectivo, pues evidentemente de ahí nacieron muchas cosas, nacieron que ya estaban, pero bueno, que germinaron allí. Yo creo que hubo, el movimiento feminista estuvo presente, uh-huh. Se cogió, o sea, el modo de asamblea, de manera de decidir, el movimiento asambleario, y que continúa, y sigue continuando, y no hace falta, pues hay asambleas en todas las plataformas que están en estos momentos pues batallando en la calle. Uh-huh. Entonces surgió y ha dejado pues su impronta, y bueno, pues tiene que evolucionar. Yo siempre he dicho, es que la gente dice, es que ha desaparecido. No ha desaparecido. Yo creo que ha mutado, uh-huh. y los tiempos han cambiado, y bueno, pues esta es otra mutación, aunque no seamos virus, pero sí contaminamos anímicamente. Pues eso, estamos ahí y que hay que considerar que no se puede mirar hacia atrás con cierta alegría, pero no esa añoranza de uy, aquello, no, tenemos que mirar hacia adelante, y el movimiento 15M pues tiene que organizarse de otra manera, y se está organizando de otra manera, y ahora lo estamos demostrando. Uh-huh. No podemos indignar telemáticamente, ¿no? Claro. Oye, ¿y vais a hacer en Espacio Común 15M, vais a hacer algún programa especial para el 15M? Bueno, pues lo vamos a intentar. Claro. De momento, aunque sea antes que el 15M, porque igual el 15M, pues no lo sé, pero se puede emitir el 15M. Esa es mi idea. Por eso te he dicho que como habéis creado una monstrua, pues, pues es mucho más fácil reunirse pues con una aplicación, claro, cuatro o cinco personas, y hablar. Y pues preguntar y poner, y luego pues ya le pondremos música, ya le pondremos jolgorio, ya le pondremos lo que tengamos que poner. Bueno. Pero evidentemente sí que lo vamos a hacer. Y luego también pues me imagino pues que aunque no se ha podido volver a sacar en papel por las circunstancias, sí, pues el periódico Madrid en Acción, que pensaba pues dedicar pues una parte del próximo número al 15M, sí, y a Sanidad, bueno, pues estamos aquí en stand-by, pero bueno, pero tenemos una web y se está publicando, uh-huh, está publicando cosas y la gente está enviando artículos y bueno, y hemos sacado ahora el boletín número 0 con un resumen de todo lo que había, o sea que estamos ahí, no nos hemos muerto, no nos hemos desesperado, no nos hemos contaminado y doy aquí una buena noticia, no hay ni un solo yayo de Madrid que esté afectado por el coronavirus. Mira, qué buena, ni uno. Qué buena noticia. Y eso que fuimos al 8M. Uh-huh. Bueno, eso ya sabes. Según dicen los fachas, teníamos que haber muerto todos. Pero bueno, eso es publicidad. No le vamos nada. Claro, no le vamos a dar, no le vamos a dar cancha. Fuimos al 8M, nos abrazamos, nos besamos y todo, y estuvimos arrapiñaditos. Pero no ha pasado nada, gracias a Sanidad. No ha pasado nada, ni uno. Solamente ha habido dos muertes en Murcia, pero porque uno estaba enfermo de cáncer y otra persona era muy mayor. Uh-huh. Pero es que ni uno. Somos más duros que el alcoyano. eso te iba a decir. Ahí se demuestra la dureza de los yayos, ¿eh? Desde aquella primera cápsula que grabamos diciendo con todos aquellos mensajes de ánimo que nos mandaron los yayos. Sí, sí, claro. Y que decíamos, fíjate qué fuerza esta gente que ha pasado por un montón de penurias y de penalidades y aquí están dándonos ánimos a los jóvenes. Es que hemos pasado por mucho, yo creo. Además, luego hemos vivido a morro de los grifos, ¿no? Íbamos por la calle y nos caíamos y nos hacíamos heridas, ¿va? Nos las limpiamos con agua. Yo creo que nos hemos ido inmunizando. O sea, lo que fue pues la dictadura nos inmunizó de muchas cosas. Pues sí. Y por lo visto también del coronavirus. Bueno, y toquemos madera. Tocaremos madera. Oye, Amparo, quiero darte las gracias por estar aquí, por mantener vivo ese espíritu en Ágora, que es verdad que aunque nosotros somos hijos de esa misma acampada y que estamos muy vinculados a ello, creo que nuestro cordón, el que nos une, sigue siendo tú y Amparo Común y Espacio Común 15M. Así que muchas gracias por mantener viva ese espíritu. No, y gracias a vosotros pues por haberme admitido en vuestra joven familia, que estoy súper a gusto con vosotros y bueno, pues a continuar mientras el cuerpo aguante y la cabeza me funcione, que eso es lo principal. Estás mejor que todos nosotros juntos, Amparo, ya te lo digo. Pudiera ser. Claro, ya te digo yo que sí. Oye, bueno, no te quiero entretener, no porque me entretienes. Tienes que trabajar, entras ya otra vez, sí, en el mundo laboral y tienes tus horarios y no me quiero alargar mucho. Para mí hoy se acaba el confinamiento. Vamos a poner pues la canción que sirve de introducción a todos los programas del Espacio Común 15M, que es de la Solfónica, y qué mejor que pues poner esa canción. Pues claro que sí, vámonos con la Solfónica. Amparo, vámonos lo dicho, Solfónica. Muchísimas gracias y no, nos mantenemos. Y a vosotros. Nos mantenemos. Sí, estas cápsulas tienen para rato, ¿eh? Y además tienen éxito. Sí, hombre, claro. Nos mantenemos al tanto de lo que ocurre en el 15M a través de Espacio Común. Muchísimas gracias, Amparo. Muchos besos a todos. Un beso, chao. Hasta luego, adiós.